historia. Gracias por todo lo que tengo que me has dado, que me has dado. Gracias pues todo ha fluido y ahora vivo sorprendido, no nadado y confiado. Jamás pensé vivir contigo una vida como la he llevado. Se hacen realidad mis sueños, ser cantante era mi empeño. Y en un resplandor digno del oro me dijo, tú cantarás conmigo y no serás tú quien se lleve el prestigio, mas seré yo quien tendrá todo el dominio. Hijo mío, solo atiéndeme un momento, pues sabrás que solo serás mi instrumento para llevar mi palabra a las naciones, para llenar de alegría los corazones, para llevar mi palabra a las naciones, para llenar de alegría los corazones. Sí. Recurro a la obediencia, soy hijo de Dios. Ya cambian mis canciones y las acompaño con una oración. Recibo elogios fuertes por estas canciones y siento temor de doblar mis rodillas y perder conciencia que todo es de Dios. Que aquí nada es mío, que aquí todo es de Él. Nada hice de antemano, todo lo hizo Él. Y aquí nada es mío, y aquí todo es de Él. Y hasta estas letras son de Él. Y hasta estas letras son de Él, de nadie más. Y hasta estas letras son de Él. Ayúdame a no perder conciencia de ti. Y hasta estas letras son de Él. No quiero fama, quiero que seas enaltecido. Y hasta estas letras son de Él. Que el prestigio te lo lleves y a muchos dejar sorprendidas. Estas letras son de Él. Me olvido de mí ni me levantaré, solo a mi Cristo vivo. Estas letras son de Él. Para llevar mi palabra a las naciones, para llenar de alegría los corazones, para llevar mi palabra a las naciones, para llenar de alegría los corazones. Sí. Y empiezo una misión, recurro a la obediencia, soy hijo de Dios. Ya cambié mis canciones y las acompaño con una oración. Recibo elogios fuertes por estas canciones y siento de aquí nada es mío, que aquí todo es de Él. Nada hice de antemano, todo lo hizo Él. Y aquí nada es mío, y aquí todo es de Él. Y hasta estas letras son de Él. Gracias por todo lo que tengo que me has dado, que me has dado. Gracias pues todo ha fluido y ahora vivo sorprendido, no nadado y confiado. Jamás pensé vivir contigo una vida como la he llevado, porque todo fue hecho por Él y para Él. Aquí todo es de Él, nada es de nosotros. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Esto fue Alex Zurdo junto a Kemi, el original. Gloria, gloria. AZ Music.